preparado para vos, y el postre es sillas al costado. No te quedes en un lugar que pasan almas, verás pasar un tráfico de cosas que no comprendes. Solo te ayuda la mañana a entender diversas almas, los restos de sus almas. Ama, ama, ama. Gracias, Mateo. Atrapan si no querrás saber lo que ellas dicen.